todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. La que corresponde al día 1 de abril de esta Semana Santa del año 2026. No nos tomamos la semana completa de fiesta, pero sí que os anticipo que este sábado no haremos programa. Descansaremos y os dejaremos descansar y que disfrutéis, espero, que de días libres, que en algunos casos tal vez viajéis o estéis viajando ahora mismo, salgáis fuera, son varios días consecutivos festivos. Independientemente de la fe religiosa que tengas o cómo vivas la Semana Santa, pues espero que los disfrutes, que al fin y al cabo, pues para eso nos sirven estos días, para descansar, recargar pilas, tal vez hacer otras cosas, salir un poquito de la rutina para seguir luego avanzando en este curso. Así que dándote las gracias por la escucha, te invitamos a que pases con nosotros las dos próximas horas de Radio Rock. Hoy de nuevo sin entrevista como tal programada, el pasado fin de semana, es verdad, el pasado sábado, que no tuvimos entrevista como tal, pero sí tuvimos invitados haciendo un programa bastante especial. Hoy un poquito más estándar, poniendo algunas novedades, anunciando algunos próximos conciertos, centrándonos en la actualidad. No tenemos ni crónica, porque no hemos ido en los últimos días, desde el pasado sábado, a ningún evento. Así que, por lo tanto, pues bueno, veremos lo que surge en estas dos próximas horas de radio. Desde luego, contenido no nos falta. Ni tampoco ganas. Sí que os informo, os anticipo también, aparte de que el sábado no habrá programa, que este mes de abril, me temo, que por algún asunto que tengo por ahí laboral, tal vez faltemos también algún día más. Pero os lo iremos diciendo sobre la marcha. Y por desgracia, una vez más, y la verdad que se está haciendo algo lamentablemente bastante habitual, tenemos que comenzar haciendo un pequeño homenaje, es lo menos que podemos hacer, a un rockero recientemente fallecido. Pues supongo que todo el mundo en el heavy metal estatal, todo el mundo al que os gusta el heavy metal en castellano, os habéis enterado de la noticia del fallecimiento de Jesús Sanz Santos, el Chepas, guitarrista de Lujuria, miembro fundador también desde 1991. Al lado de Óscar Sancho, con 61 años, jovencísimo, nos decía adiós, víctima de un cáncer, creo que oficialmente el día 30, por lo menos el día 30 me enteré yo de la noticia, el día 30 de marzo. Y por supuesto, pues hay que mandar un fuerte abrazo a sus familiares, amigos, porque es un auténtico palo que se vaya una persona tan joven. Descanse en paz. Le agradecemos, desde luego, que es uno de los rockeros, uno de los músicos con los cuales hemos disfrutado. Yo personalmente he disfrutado. Cierto que hace mucho tiempo le tengo un poquito menos o más perdida la pista a Lujuria, o no me han interesado tanto los últimos trabajos discográficos, pero desde luego en aquellos buenos años del regreso del heavy metal a la palestra, el heavy metal más clásico, pues ahí estaban unos Lujuria con un toque particular. Yo sé que hay muchos que musicalmente nunca le han atraído. Yo tengo que decir que creo que siempre han tenido o han sabido tener su punto, por lo menos en aquellos años, ese punto cachondo, ese punto gamberro, esa forma de mezclar el rock con el sexo, desenfadada, muchas veces sin importar el qué dirán, algo que igual con el paso del tiempo pues ha ido importando más, eso ya es otro tema. Pero en este caso, pues creo que bien merecido es el homenaje, el recuerdo y el mandar un abrazo afectuoso a toda la gente que ha sufrido o que está sufriendo de cerca esta pérdida, porque desde luego pues es un auténtico palo. 61 años es demasiado joven para marcharse. Me he quedado con este tema, este heavy metal del Sin Parar de Pecar del año 1999, más que nada porque a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablamos de Lujuria son aquellos tiempos, y creo que este tercer disco les asentó definitivamente, o sería el disco que a mí me parece, a la larga, me parece más completo. Ya sé que algunos tendrán otras opiniones y por supuesto es completamente respetable, pero bueno, aquellos años en cualquier caso pues fueron los años donde yo, si tuviera que recomendar a alguien que escuchara a Lujuria, pues desde luego recomendaría que el Cuentos para Mayores del 95, La República Popular del Coito del 98, este Sin Parar de Pecar del 99, El Enemigos de la Castidad ya del 2001, o el siguiente, El Poder del Deseo del 2003. Luego habría un cambio con Ilaiés Carderá, disco además que nosotros apoyamos aquí en el programa también, y tuvimos pues una de las entrevistas que tuve con Óscar Sancho, que de hecho fue uno de los primeros músicos, digamos, con cierto nombre que pude entrevistar en los principios del programa. O sea, ha llovido muchísimo. No recuerdo, mira, primeras entrevistas que hice por aquí, recuerdo que fue Black Eyes, de aquí de Vizcaya, y Reis, de aquí de Vizcaya también. Y luego no recuerdo si fue Tierra Santa, Warcry o Lujuria, digamos, con los cuales ya se abrió un abanico hacia bandas que, digamos, tenían ya un nombre más grande a nivel estatal en aquel momento, bueno, y a día de hoy. Así que, por lo tanto, pues como digo, ese cariño está ahí. Luego, les he perdido un tanto la pista, creo, sinceramente lo digo, que la tendencia que ha llevado Óscar Sancho, digamos, yo creo que no ha sido positivo para la música, y es que hay dos cosas, que es la política y la música, que se pueden juntar, por supuesto. Yo no soy de los que diría que no se pueden juntar, pero es que en este caso creo que cambia completamente la filosofía que tenía el grupo en un principio, que era, como digo, más de pasarlo bien. Se podían analizar incluso algunos de sus textos, a ver qué parecerían a día de hoy, ¿no? Pues demás como Estrella del Porno, por ejemplo, ¿no? O alguna otra canción que también ha tenido cierta polémica, que yo no voy a criticar, por supuesto, porque no lo voy a criticar, pero sí que luego haya ciertas actitudes como de, por parte de Óscar, como digo, de, no sé, de dar una especie de ejemplo a seguir absolutamente para todos, sin poner ninguna duda al respecto de qué se debe ser, de qué se debe ser el camino, de qué se debe ser la vía, y que en definitiva hay gente que por supuesto tiene todo el derecho del mundo a discrepar en un momento dado, y que podamos seguir juntándonos en un concierto de rock, en un concierto de heavy metal, y seguir disfrutando. Pero bueno, eso es otro tema. El tema es que queremos rendirle un homenaje sobre todo y lo más importante, a el Chepas, porque cuando se ve la pérdida, el fallecimiento de una persona tan joven, pues en definitiva, y que encima, como digo, tenemos un gran recuerdo en el pasado de él, pues en definitiva no deja de darte un vuelco al corazón, ¿no? Realmente, si eres humano. Así que descanse en paz. Gracias por todo lo aportado a la música, al rock, al heavy metal por su parte. Y bueno, pues ahí quedarán canciones como esta. Me he quedado con esta para empezar, pero voy a poner a Lujuria por partida doble en el día de hoy, porque quiero dedicar el siguiente tema a un buen oyente del programa, a Carlos Barci, que sabemos que es oyente fiel, y a veces, cuando sé la gente que me escucha, cuando sé pues el tipo de personas que son, y también lo que han hecho en la música y lo que hacen por la música como seguidores y como músicos también, pues creo que me tengo que poner y mucho las pilas para poder daros el programa que merecéis, que os pueda gustar, que os, del que podáis sentiros orgullosos. Yo qué sé, estáis ahí semana tras semana y desde luego, Carlos, te digo de verdad que no sé cómo agradecerlo. Por lo menos pinchándote el tema que tú me has pedido, de Lujuria, que para él es una de sus bandas, bueno, no recuerdo si una de sus bandas o su banda favorita incluso. Y por supuesto que te vamos a complacer, recordando a Jesús Sanz, Santos, al Chepas. Nos quedamos ahora con este No soy carne de cañón, del Enemigos de la Castidad, año 2001. Como digo, en aquellos años, yo seré defensor de aquellos años de Lujuria, fundamentalmente, como obras que te puedo recomendar, de verdad, porque creo que te van a gustar, que te pueden resultar muy divertidas, además, y donde hay auténticos himnos como este. Porque el cuero que yo visto forma parte de mi piel. Porque no vivo corriendo y llevo botas en mis pies. Me he casado con la veda. Soy amante del placer. Por morir no tengo prisa y me gusta vivir bien. Pisé la hierba en el parque. Nunca leo un cartel. Por encima de un gobierno siempre está la libertad, que sea verdad. Buen tema, buena canción, grandes recuerdos se vienen a mi cabeza. Un abrazo para toda la familia de Lujuria, especialmente el gran manager en su día, Álvaro, Álvaro Blanco, un tipo excelente. Fue el que me facilitó, por ejemplo, la entrevista en aquellos años con ellos. Que si no ha seguido siendo manager, por lo menos ha seguido trabajando en alguna ocasión con ellos, pues abrazo también para él. Y por supuesto para la gente más allegada, aunque no les conozca personalmente. Porque en estos casos poco más se puede hacer que intentar mandar calor. Un abrazo afectuoso, desde luego, para superar estas situaciones que cuando una persona se va, además siendo tan joven, pues es un palo muy, muy gordo, así que ánimo para seguir adelante, remontar el vuelo y al fin y al cabo tener presente que el recuerdo de esas canciones siempre estará vigente. Vamos a continuar con T34, que próximamente estarán actuando en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Vamos a escuchar este salto de fe del que fue su disco de regreso, El Reinicio. La vida sigue, los conciertos siguen y hay que seguir apoyando la música en vivo, el rock and roll y el heavy metal. T34. Pues T34 estarán tocando de nuevo en su ciudad el próximo día 17 de abril y no lo harán solos, lo harán junto a Basati, la mítica banda, porque ya sabéis que funcionaron allá por los 80, luego estuvieron un tiempo separados, algunos de los músicos del grupo estuvieron en algún otro proyecto, finalmente regresaron y la verdad es que lo han hecho con buenos trabajos discográficos, recuperando también canciones del pasado. Y hace ya algún tiempo que presentábamos 40, el que es este nuevo disco que vamos a seguir desgranando en el día de hoy, con el cual vamos a seguir disfrutando en el día de hoy, porque me apetece pinchar este tema Egos para dejar bien claro que hay una buena cita para disfrutar con la música en vivo el 17 de abril en la Urban Rock Concert de Gasteiz, T34 y Basati. Vamos con este Egos de los alaveses T34. Con Pues desde tierras alavesas unos clásicos de 34 que estarán compartiendo escenario el 17 de este mes de abril en la Urban Rock Concert de Gasteiz junto con Basati, los guipuzcoanos, otra banda de heavy metal cantando en euskera en este caso, que sigue presentando su último trabajo discográfico de título Gaitz Ilunen Ordua, otra banda que también pasó por nuestros micrófonos y que tenemos pendiente de ver en directo, así que no sé cómo tendré la agenda, no sé cómo irán las cosas, pero podría ser que ese día 17 pueda dejarme caer por la Urban y quitarme esta espinita, ya que el pasado fin de semana pues no fui a Gipuzkoa, a Donosti, concretamente a ver a Basati, que estaban en el cartel del Euskal Metal Fest. Pero bueno, hay más oportunidades de verles en vivo, pues sin ir más lejos, este próximo 17 de abril. Recuperamos una vez más su último trabajo, Gaitz Ilunen Ordua, y escuchamos hoy este Etorkizun Iluna. contundente, heavy metal, el de Basati, clásico también, fenomenal trabajo discográfico este segundo que nos presentaron y que disfrutamos contigo ya anteriormente aquí en el programa, e incluso mantuvimos charla ya con la banda. Si no la escuchaste, pues te recomiendo que busques en el buscador de la web Basati y escuches esa entrevista, porque creo que es una banda a tener muy en cuenta. El 17 de abril en la Urban Rock Concert junto a T34. Y bueno, vamos a ir con una cosa un poco especial, ¿no? Dentro de un programa que siempre se suele dedicar a la actualidad, pues a veces también nos da por mirar al pasado, normalmente hacia grupos totalmente conocidos y reconocidos, pero en este caso me apetece hacer un pequeño homenaje a la banda estadounidense Onward. Yo creo que el grupo, no sé si a día de hoy sigue funcionando o no, lo que sí he visto es que ha tenido trabajos discográficos recientes, pero les perdí la pista con el segundo disco, Reawaken, que data del 2002, o sea, que ha llovido mucho. No habíamos empezado ni en la radio cuando cayó en mis manos aquel disco original, además, y lo tengo guardado como oro en paño en la estantería de mi casa, pues porque me parece un disco de heavy metal muy recomendable. Un tanto diferente a otros discos de heavy metal clásico de aquella época, de aquel resurgir del estilo, con un vocalista más grave, con un estilo a veces, podríamos decir, que un tanto más progresivo. Creo que tenían mucha originalidad, y si están ahora mismo en activo, pues tienen mucha originalidad. Lo que pasa es que, claro, de repente un día me dio por rescatar ese trabajo discográfico, ese Reawaken, me puse a indagar en lo que había sido del grupo, en la historia del grupo, y me encontré con que su vocalista, Michael Grant, había fallecido en el año 2012. No tenía ni puñetera idea, creo que de neumonía, y con 39 años, si no tengo mal los datos. Y no solamente eso, sino que el que fue su bajista, Chris Payette, también falleció, en este caso, en el 2020. Y también joven. Pues en definitiva, me dio muchísima pena, más que nada porque pues creo que encima además era una banda fabulosa. Así que, aunque sea a título muy póstumo, porque fijaros ya lo que ha llovido, yo quiero seguir manteniendo vivo el recuerdo de ambos. Quiero recordar lo que hicieron en aquellos discos, en aquel Evermoving del año 2001, el Reawaken del 2002, y luego llegaría un The Neverending Sun en 2007, que yo ya tengo que decir pues que estaría con otras historias, ya aquí metido en la radio, recibiendo discos por todos lados, pues no le presté atención, no, si no fue un disco que me llegó directamente, pues se me podía hacer complicado el poder llegar a él, y por lo tanto, pues tengo que decir que se me pasó. Y después de eso, pues llegaría ese fallecimiento de su vocalista, pero aún editaría la banda un disco en 2014 como es New Phantoms Dawn, y en 2022, hace no tanto, editó otro trabajo discográfico, Of Epoch and Inferno. Así que primero voy a rendir un homenaje a los que ya no están y luego voy a venirme más hacia el presente de Onward, donde encontramos como pilar fundamental a un pedazo de guitarrista, como es el caso de Toby Knapp, que me parece un guitarrista, pues no sé decir que infravalorado, o yo por lo menos no creo que sea el primer guitarrista que se te venga a la cabeza, tal vez le conozcas, yo no digo que no, porque además sé que tenemos una audiencia pues muy entendida en todo esto, y estamos hablando de una banda que tuvo su relevancia en aquel momento, pero desde luego, si yo os digo que me mencionáis un guitarrista de Estados Unidos, no creo que Toby Knapp sea uno de los primeros 10 o incluso 20, vamos a poner, que se te vengan a la cabeza, cuando realmente el tipo es un auténtico maestro. Vamos hacia el 2002, nos vamos a aquel Reawaken, segundo disco de los estadounidenses Onward, y me voy a quedar con este tema, este Where Evil Follows, para dar muestra de lo que hacía la banda en aquel momento, con ese fabuloso Michael Grant como un vocalista más grave de lo habitual, como vais a poder comprobar. Creo que con ello dando un toque diferente, entiendo yo. Incluso, mira, hay un cierto deje, o se te puede venir a la cabeza Blaze Bailey en un momento dado, pero este, si cabe, tiene una voz un tanto más grave incluso, pero un fantástico vocalista, desde luego, que en 2012, por desgracia, pues falleció. Vamos hacia el pasado y escuchamos este tema de Onward. Faculty, X speaks to me, and again it's calling. Onward, Onward con esa voz tan particular de Michael Grant, que se apagó en el año 2012 y, como digo, a mí en aquel momento se me pasó desapercibido su fallecimiento y pues me iba un disgusto mucho tiempo después, porque bueno, me dio por recuperar este disco, digo, voy a ver qué ha sido de ellos y me encontré con esa noticia que no ha impedido que el grupo haya editado algún disco más, como digo, y es que con antes de su fallecimiento, con Michael Grant, editaron, como he dicho, tres trabajos discográficos, Evermoving, Reawaken, yo creo que los dos discos que recordamos la mayoría de aquella época, los que pudimos seguir a la banda, luego The Neverending Sun, y todavía este New Phantoms Down, que se edita a título póstumo, contó con la aportación de Michael Grant como vocalista, mientras que Toby Nath se hizo cargo de todos los instrumentos. Así que, siguiendo con este homenaje y recordando lo que fue la música de Onward, pues vamos a ir con ello. En este caso, en el 2014, después de haber recibido ese duro palo del fallecimiento de su vocalista, todavía se inmortalizó este New Phantoms Down que escuchamos con su homónimo tema. verdad que qué buena música nos ofrecían Onward, qué buen músico Toby Naff como guitarrista, qué pedazo de voz la de Michael Grant, no sé qué es lo que te parece, si no les conocías o si les conocías, pero bueno, hoy me ha apetecido rescatar este tesoro de la historia del heavy metal más reciente, porque no hace tanto tiempo, de hecho este disco se editó en 2014, como digo, ya con Michael Grant fallecido. Y una cosa nos va llevando a otra, y también quiero recordar la que fue la banda de Michael Grant, donde igual tenía un peso más específico que en los propios Onward. En Onward, pues Toby Knapp tenía mucho que decir a la hora de hacer las composiciones del sonido. Él también, por supuesto, tenía un peso, pero tenía otra formación, que es el caso de Crescent Shield, donde se juntó con Dan DeLucy de Destiny's End y hicieron una formación de heavy power metal realmente fantástica también, que estuvo funcionando entre los años 2000 y 2012. En el 2012 pues se truncó la historia del grupo con el fallecimiento del propio Michael Grant. Y nos editaron en dos trabajos discográficos. Michael Grant estuvo en algunos otros proyectos, pero con esta formación concretamente, con Crescent Shield, nos editó The Last of My Kind en el año 2006 y The Stars of Never Seen en el año 2009. Del disco de 2006, The Last of My Kind, me voy a quedar con este Slave to the Metal Horde para recordar, seguir recordando a Michael Grant. Y luego voy a retomar ya, dejando a Michael Grant un poquito aparte, pues voy a recordar o voy a rescatar lo que ha sido el último disco de Onward, ya con otro vocalista y con Toby Knapp, que yo creo que sigue llevando adelante el proyecto cuando menos, porque en 2022 sacó un nuevo disco. Pero como digo, nos vamos al 2006... sonando Crescent Shield con este Slave to the Metal Horde. No! tres temas, dos con Onward y este último con la otra formación de Michael Grant, Crescent Seals, haciendo un homenaje al fallecido vocalista, como digo, fallecido en el año 2012, y nos dejó cosas yo creo que interesantes. No sé a ti qué te han parecido estas dos bandas, tanto Onward como este último grupo que te hemos puesto, porque a mí me han parecido absolutamente fabulosos. Y retomando a Onward y dejando a Michael Grant en el recuerdo, dejándole ya un poquito aparcado, vamos a venirnos más a la actualidad, porque en 2022 me llevé la sorpresa, buscando un poco en lo que había hecho Onward, lo que había hecho Toby Knapp, me llevé la sorpresa de que en 2022 se había hecho un nuevo disco ya sin Michael Grant y con un vocalista llamado Robert Van Wert. Y Toby Knapp de nuevo volvía a sacarle brillo a sus seis cuerdas y a hacer un fantástico disco de heavy metal, como vais a poder comprobar. Y es que vamos a escuchar este Vicious Beauty, que pertenece a Ofecpoc and Inferno, joder, si lo digo bien. Tengo la lengua a veces un poco... Ya está. Venga, vamos allá. Ofecpoc and Inferno. Este es el último disco de Onward. Sería el quinto en su carrera. El primero ya sin Michael Grant. La verdad que a lo largo de la historia, pues la banda ha tenido desgracias, ya que también falleció, como digo, su bajista en 2020, siendo jovencísimos todavía, así que es una auténtica pena. Pero Toby Knapp sigue adelante ofreciéndonos maravillas como esta que compartimos contigo. Vamos a ir con este Vicious Beauty, mostrándote este nuevo trabajo en discográfico, como digo, de Onward, porque si es del 2022, pues podemos decir que es un trabajo relativamente reciente. E imagino que desde entonces, por lo que he leído por ahí, que se encuentra muy poca información, la banda volvió a la palestra a raíz de la pandemia. Eso que algunos hizo que desaparecer, ¿no? La pandemia bloqueó a mucha gente, algún grupo lo dejó, pero yo creo que ha habido más bandas o más músicos que en ese tiempo decidieron realmente volver, matar un poco el tiempo componiendo, haciendo canciones y retomando algunos proyectos. Y parece ser que eso es lo que ha ocurrido con el caso de Toby Knapp y con lo que es su principal formación, la principal formación de su trayecto, que son los estadounidenses Onward. Banda que te recomendamos lo clásico, te recomendamos también algunos grupos paralelos que han surgido como el que hemos pinchado anteriormente y también te recomendamos, como no, este último trabajo. Vicious Beauty, el tema que escuchamos de Ofecpoc and Inferno, Onward. Y vamos a dejar aquí este apartado dedicado a Onward, a Toby Knapp, su guitarrista, a Michael Grant, y luego decir que Toby Knapp es un músico muy inquieto, que también a título personal ha llevado a cabo una carrera con su propia denominación, ha hecho discos donde se ha hecho cargo de todos los instrumentos. Habría que indagar mucho, ya podríamos hacer un especial, no sé, de varios programas incluso sobre Toby Knapp, pues que ha estado, en como digo, con su propia denominación, como Toby Knapp, desde el 89 al 2024, pues ha hecho diferentes trabajos discográficos. También con Waxen, donde también se hacía cargo además de la voz, aparte de todos los instrumentos. Y además hay un grupo, que es Where Evil Follows, donde viene funcionando precisamente a raíz del fallecimiento de Michael Grant y con los cuales ha editado un par de trabajos discográficos con el vocalista Sam Wackaster, que probablemente indague para el futuro, porque hay un disco de 2025, incluso editado en 2025, de Where Evil Follows, que es Reunion Revelation. Bueno, es que hay músicos porque hacen muchas cosas y que igual luego no tienen la repercusión que deberían, entiendo yo. Pero bueno, Onward creo que podían o que han podido dibujar un capítulo, yo creo que interesante para todos los seguidores del heavy metal. En este último disco que hemos escuchado, pues como habéis podido apreciar, pues encontrábamos otra tesitura vocal, ¿no? Sobre todo con una voz no tan grave, más chillona, más rota en un momento dado, y musicalmente igual un poquitín más cercano al thrash en un momento dado lo que podía hacer el propio Toby Knapp. Vamos a continuar, dejamos al lado el recuerdo a fallecidos, bueno, o no del todo, porque vamos a ir con Dycrest. Dycrest es una banda a la cual hace algún tiempo, no me voy a repetir, por ahí está en el pasado, rescatamos junto con el nuevo disco, junto con el nuevo adelanto del nuevo disco que nos llegaba, algún disco del pasado donde se encontraba su vocalista Kimmo Blom, que falleció en 2022 y que nos dejó junto a Dycrest pues un disco como es This Is My World, también vocalista de Leveras y en su día, como digo, ya le hicimos un pequeño homenaje. El caso es que Dycrest, la banda de heavy metal finesa, están de nuevo de actualidad porque tienen nuevo disco, tienen una nueva vocalista en este caso, cambian voz masculina por femenina. Heidi Aaltonen es la vocalista actual de Dycrest y nos presentan nuevo disco de título The Falling Gravity, que nosotros vamos a presentarte a su vez escuchando uno de los temas, concretamente este Forsaken que compartimos contigo. Dycrest, este es su nuevo trabajo. For hope in every realmente limpio, poderoso, gran sonido el que encontramos en este nuevo trabajo de Daycrest. Se editará oficialmente el próximo día 26 de abril de este 2026. Y aquí lo anticipamos con este nuevo single, Forsaken, la verdad que apunta a un gran trabajo discográfico. También en el pasado la banda tiene buenos discos. Yo te recomiendo la trayectoria de Daycrest. Vamos a continuar presentándote, y en este caso el segundo disco de la banda de Vigo, Unchosen Ones. Lleva por título Divine Power Flowing y es un fenomenal trabajo de heavy metal melódico con ciertos tintes power, muy elaborado también, me parece un formidable disco. La verdad que me ha sorprendido muchísimo, y eso que su debut para mí, Sorrow Turns to Dust, pues creo que me pasó desapercibido. No sé si entre tantos discos que uno se lleva a los oídos lo pude escuchar, y luego, pues como la memoria da para lo que da, pues igual dejarlo un poquito ahí olvidado. Pero la verdad que creo que es este disco lo primero a lo que presto atención de esta banda, y me ha causado grata sensación. Nos dicen que el título, Divine Power Flowing, simboliza el carácter y la intención de esta nueva obra, un sonido más poderoso, enérgico y bombástico, que al mismo tiempo conserva la esencia distintiva de Unchosen Ones, basada en melodías memorables y estribillos profundamente pegadizos. Directamente vamos a ir con ellos. Nos dicen que exploran las batallas internas que todos enfrentamos, la tristeza, la desolación y la superación personal, y que en ellos también siguen encontrando homenajes a clásicos del videojuego, también dentro de lo que es lo que abordan dentro de su música los vigueses Unchosen Ones. Divine Power Flowing se abre con el siguiente tema que vais a escuchar, de título Idols and Kings. Me apunta a un Chauncey Once como uno de los descubrimientos del presente 2026, para quien nos habla, porque es un segundo disco, tal vez tú le conocieras con el primero. No sé si hablar de revelación cuando ya tenían un primer disco, pero para mí de momento lo son, y desde luego este trabajo discográfico me resulta muy recomendable. De hecho, para muestra otro botón, he pinchado el primer tema del disco, ya que estamos en un programa pues con más tiempo, con más tranquilidad, sin entrevista, ¿por qué no poner otra muestra más del buen hacer que hay en este trabajo discográfico con este Warlie Higshaw, que también se encuentra dentro del nuevo trabajo discográfico de estos vigueses, que recuerdo, su nombre es un Chosen Ones, y su segundo disco, Divine Power Flowing. Buenísima banda de heavy metal, entiendo yo, heavy metal melódico con tinte power, si queréis decirlo así, Alguno dirá que esto, bueno, para mucha gente que esto ya la típica frase, no aporta nada, ya se ha hecho de todo en este estilo. Joder, qué bien lo hacen un Chosen Ones para decirle algo así, ¿eh? Es que lo hacen fenomenal. Me parece que está el disco está repleto de temazos. Creo que hemos dado muestra de ello con los dos temas que hemos escuchado. No creo que te hayan sonado para nada mal. Vamos, creo que está además muy bien trabajado el sonido, la portada, que está hecha con arte bastante natural también, por lo que he leído en la nota de prensa. Bueno, de verdad que os los recomendamos, a un Chosen Ones. También os recomendamos a Easy Rider, que tienen en reciente nuevo disco, Manifesto, el primer álbum completamente nuevo con la formación actual, con Des Díaz a la voz, Javier Villanueva en las guitarras, Dani Castellanos, guitarras y programación, José Villanueva al bajo y José Roldán en la batería. El próximo día 11 de abril estarán actuando en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Vamos a escuchar junto a ti este Hear My Voice, que pertenece a ese manifiesto, lo nuevo de Easy Rider. Y recuerda, en directo en Gasteiz, en la Urban Rock Concert, este próximo día 11 de abril. Secrets that you hide. banda siempre inquieta dentro del heavy metal tradicional que han practicado pero y que siguen practicando, pero entiendo yo que Easy Rider ya fueron en su día, en aquel resurgir del heavy metal, una banda arriesgada, y en estos tiempos siguen haciendo cosas que entiendo pueden ser muy interesantes para el actual panorama del heavy metal, con esencia tradicional pero con espíritu novedoso. Por lo menos así lo veo yo. Recuerda que el día 11 de abril estarán en directo en la Urban Rock Concert de Gasteiz, y es muy importante que, si podéis, si os interesa, por supuesto, que aquí no obligamos a nadie, es que no se puede obligar, de hecho, ¿no? Pero sí os recomendamos, por supuesto, la asistencia a conciertos como estos. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado. Bueno, como todos sabéis, sintonía de Café con Fran, porque esto significa que de alguna manera Fran aparece ahora mismo ante nosotros, aunque sea solamente su voz, pero ¿cómo se diría cuando te invocamos, Fran? ¿Estás por ahí? A ver, Fran. Vaya, ya empezamos con los problemas del teléfono. Vamos a ver si nos consigue escuchar, Fran. Vamos a ver. A ver, Fran, ¿me escuchas? Fran, ¿me escuchas? Fran, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? A ver, Fran. Vamos a ver. A ver, oigo algo de fondo, pero no. Espera. No consigo oír absolutamente nada, más que algún ruido muy de fondo. ¿Ahora, Fran? No sé si me... ¿Ahora sí? Joder. Yo no sé qué pasa. No sé qué pasa en esta mesa, ¿eh? Ahora sí. Me digas a ver las ailas. Ahora sí podemos ir bien. Vale. Ahora te digo perfecto. Joder, perfecto. Le he subido el volumen bastante, pero es que estoy de tocar la ruletita y a veces no sé qué es lo que pasa, que ya digo, esta mesa pues tendrá... Nada, hoy ya te había mandado un mensaje, digo, solo oigo psicofonías. No, es, ya sabemos, ya estoy precavido porque ya me ha pasado con otros invitados, lo sabes tú, y sí. Debe ser cosa de que esta mesa pues necesitará una limpieza. Yo no tengo ni idea de cómo se limpia una mesa, también tengo que decirlo. Limpiarle el polvo, lo que sea, me han hablado de algún... Yo, poder. Antonio, yo la de casa sí, pero... O sea, no. Sí, eso es. Y encima es una mesa que está funcionando constantemente porque cuando no estamos aquí, claro, pues la radio está emitiendo música. Eso también hay que decirlo. Pues por lo tanto está todo constantemente andando. Entonces no sé si ya pues han pasado bastantes años y la verdad que es una mesa de sonido que a mí me parece fabulosa, pero es verdad que habrá cogido polvo, yo qué sé. Entonces le das un poquito a la ruletita y parece que ya va, y vamos a cruzar los dedos para que a partir de ahora nos escuchemos perfectamente. No me acuerdo ni qué es lo que te había dicho, así que te invocábamos, fíjate. Vamos a invocar. No te había oído. Había oído un poco ahí al fondo y vamos, lo que estaba sonando, no sé ni lo que sonaba. Claro, ahí de fondo, yo qué sé qué era. Era lo que decía, digo, como se hace con los espíritus, ¿no? De alguna manera, he dicho que con esta sintonía significa que Fran va a hacer acto de presencia en La Mirada Negra, bien sea en persona o a través del teléfono, así que te invocamos. Y ahí tenía que aparecer tu voz. ¿Qué tal, Fran? Bien, muy bien. ¿Y tú qué tal, Antonio? Pues bien, de Semana Santa, 3 días intensos de curro, también hay que decirlo, pero ahora pues por delante unos cuantos días de fiesta. Pues nada, ahora se descansa y ya está. ¿Tú no sé cómo la vas a pasar, la Semana Santa? Pues mira, descansando, iré algún día igual a Asturias, a ir a comer una mariscada ahora que estamos en cuaresma y no se puede comer carne y poco más. Bueno, eso no, yo me lo salto completamente, ¿eh? Tú eres, en su día recuerdo que en mi casa sí solía decir mi madre, decía, pues, hoy no se puede comer carne. Yo, ese tipo, ni casi tocino. Pues eso, así que, en fin, sí que es posible, no sé cómo me lo voy a currar, pero tampoco le haría asco saber alguna procesión, no por creencia, sino porque, bueno, me gusta un poco ver el ambiente. Está bien que la gente celebre cosas de alguna manera, no... tampoco he llevado al extremo como hacen algunos, pero bueno, cada uno es como es. Quiero decir, no recomiendo ni darse latigazos, ni andar descalzo haciéndose heridas, ni cosas así. Pero verlo, si lo quieres ver, ¿por qué no? Hombre, tampoco quiero ver a nadie pegándose latigazos. Ahora, ver por las procesiones de Semana Santa, pues en Zamora, por ejemplo, ¿no? Que hace tiempo que no voy, pues igual, aunque no vaya todos los días, igual me voy un par de días, por ejemplo. Pues mira, genial. Pero no lo sé, ¿eh? Porque voy a ir por instinto, prácticamente. En estos pocos días que tenemos de fiesta, de descansar un poquito, de recargar pilas, que de vez en cuando viene bien, ¿no? A lo largo del año, pues el calendario nos va dando ciertas fechas que son, pues bueno, en verano están las vacaciones, están las navidades, ¿no? Se rompe un poquito la rutina y no está mal. De hecho, el sábado no estaremos haciendo programa, ya lo he dicho al principio del programa, y tampoco está mal, pues dar un poquito de respiro a nosotros y a la audiencia. Ya lo sé, sí, también, exactamente. Que igual también que no nos escuchen. Bueno, ya sabes que hemos comenzado y he puesto un par de temas de lujuria por homenaje al Chepas, pues que cuando una persona joven fallece, pues creo que lo humano está por encima de todo. Y sí, he querido hacer un pequeño homenaje a una banda que en los últimos años pues le he tenido muy perdida la pista. Yo tampoco, no soy santo de devoción, me parece, no me, sí. Pero claro, una cosa de estas pues es normal que acordarse, porque yo creo que ha sido un grupo que ahí antaño sonó bastante, ¿no? Yo ahora estoy muy perdido también. Yo es que la primera época es la que recomiendo, que es cuando creo que tenían su punto. Gamberro, que Macarrilla, no creo, ya no me acuerdo. Es que ya te digo que he escuchado, lo último que escuché, con todos los respetos, me pareció muy, muy, muy, muy, muy pobre, en todos los, sobre todo en la voz. De hecho, yo creo no lo he escuchado. Yo creo que el repertorio que además siguen haciendo ellos creo que es bastante clásico, también. Y es que aquella época, aquellos primeros 4 o 5 discos, pues yo creo que son los fundamentales y donde de verdad se ve una banda, pues como digo, pasándolo bien, haciéndolo pasar bien, sin ir mucho más allá que lanzando unos mensajes que sí, te pueden hacer pensar, no digo que no, pero simplemente era una banda pues muy cachonda, no sé. Yo tampoco tengo buenos recuerdos de, porque me tocó hacer algún concierto con ellos y tampoco tengo ningún grato recuerdo para... Mira, no con el chico que se ha muerto, sino con el cantante, que alguna cosilla, pero bueno. Sí, sí, sabemos. Es que ya que lo dices, ya ha salido el tema, no voy a decir ninguna mentira. Pero bueno, ahora hay que mandarle un abrazo porque... Pues, como sí, hombre, un abrazo para él. Es algo personal y desde luego es lo primero. Pero mira, hay una frase en uno de los temas que he puesto, que es el de "No soy carne de cañón". Hay una frase donde dice que por encima de un gobierno siempre está la libertad. ¿A qué estás de acuerdo con ella? Claro. Pues eso, pues me quedo con esa frase, lo he dicho. Totalmente. Por encima de un gobierno siempre está la libertad. Y bueno, y el recuerdo... Ya falta que esté... Bueno, nada. Y el recuerdo para el de Chepas, como hemos dicho. Por supuesto. Un abrazo a la familia y pues que descanse en paz y una pena. No sé los años que tendría, pero 61, es una pena. 61. Joven. Vamos, yo no sé... Seguimos teniendo la sensación de que se está yendo demasiada gente, demasiado joven, ¿no? Yo... Muy joven. Mucha gente, llevamos unos años que esto es un no parar. Pues la verdad que ya te digo que yo es que cada... Yo, vamos, llevamos 23 años de programa. Es verdad que ahora con internet te puedes enterar igual de más cosas, pero yo hasta los últimos años no recuerdo haber... Vamos, cuando había un fallecido importante, pues yo qué sé, el año el 2013 fue, 2010, cuando murió Dio. 2013 creo que fue. Ese año fue, el fallecimiento fue el de Dio. Seguro que hubo alguno más, pero era sí, como el año que murió Dio. Sí. Pero es que ahora mismo ya, es que acordarte de todos los que nos van dejando, y no es por edad, porque es que... No. Porque claro, yo siempre pensé que por lo menos el tiempo les tenía que dejar a esta gente que ha hecho música, pues un tiempo de retirada, ¿no? Pues como está haciendo Yossi, por ejemplo. Yossi, es verdad que lo ha dejado de aquella manera... Todavía no, yo no sé si se ha cerrado la puerta o no al concierto de despedida de Los Suaves, pero bueno, pero es cierto que él ya, con 78 años, lleva unos años que podrá estar mirando hacia atrás y decir, bueno, yo hice esto, pero sigue viviendo. ¿No? Claro. Digamos una jubilación, una retirada o estar un poco apartado, ¿no? Pero sigue ahí, ¿no? Yo pensaba que la vida nos debería dar esta oportunidad. Bueno, no, a todo el mundo no, ¿no? La vida no está escrita, ¿no? El destino no está escrito y no se sabe lo que nos puede pasar. Pero solía ser lo normal en cualquier vida. Y que no me venga la gente con los excesos y estas cosas. Yo creo demasiado que... exceso ahí, entonces. No lo sé. La verdad que es un palo cada... Yo lo de ahora, por mucho que diga la gente, yo no he visto fallecer tanta gente. Deportistas, cantantes, conocidos, amigos... O sea, es que, a ver, ya has visto que alguna vez te digo, Antonio, pues mira, hoy tal, he tenido un mal día, se ha muerto de repente, o unos turbocánceres de estos que dices, pero si ha entrado la otra semana al hospital y ha durado 3 días. No lo sé. Bueno, yo la verdad que no sé cómo ha sido el cáncer del Chepas. Por lo poco que he oído yo ha sido de entrar y también de esto de lo que rapidísimo. Dices, sí, yo lo he visto también, de hecho... No solo leer a Óscar Sancho, pero bueno, por encima muchas veces, ¿no? Pero bueno, que en este caso han aparecido publicaciones suyas en todos sitios y la verdad que me ha emocionado la forma en la que lo encontró en el hospital, la forma en que lo cuenta, se te pone el vello de punta como de repente una persona le dicen, oye, que estás vamos, que no hay nada que hacer. Lo que no sé es si lo venía arrastrando de antes y esta fue una nueva entrada en el hospital o no. Eso es lo que no sé, por eso no me puedo aventurar a decir si ha sido muy rápido o no, pero desde luego no, yo por lo menos no... Creo que había estado alguna vez de baja en algún tiempo pasado, pero yo por lo menos desde fuera de la banda, no sé. Desde fuera del entorno del grupo, no fuera yo de la banda. Yo he leído algo en alguna prensa musical por encima, que supongo que la entrevista, lo que ponías lo habría hecho Óscar Sancho, y la verdad que era muy emotivo, estaba muy bien. Bueno, pues vamos a ir adelante, mirando un poquito más hacia la vida. Por cierto, hemos tenido un programa que cuando lo escuches ya verás, le hemos hecho además homenajes a gente fallecida hace tiempo, ¿eh? A ver qué te parece, porque, bueno, como una videoclinista, creo que ha quedado un programa un tanto especial. Y también le estamos dando cancha a próximos conciertos, porque como digo, es importante que la gente acuda a esos conciertos sin sentirte obligados, que lo digo mil veces, ¿eh? Que también parece que somos nosotros los que acabamos creando cansancio, de decir, es que uno va, pues que te apetece ir, no sé, yo te diría primero que tengas ilusión por la vida, y dentro de esa ilusión por la vida está el pasarlo bien. Si no tienes ilusión por la vida, no vas a ir a un concierto, es. Desde luego. Y, claro, es fácil decirlo, pero la gente tendrá su situación. Claro. Pero bueno, que también es verdad que a veces hay que hacer un poco, ¿no?, por buscar esas cosas que nos llenan. Y entre eso está la música, y esperemos que con este programa pues lancemos una pequeña chispa para que haya ese ánimo precisamente entre la gente, ¿no? Y el 25 de abril tendremos a Landevir y a Arsamandi en la Salomon Rock Concert de Gasteiz. Yo no sé, fíjate que yo pensaba que Arsamandi era como el grupo principal. Yo no sé si va a ser un cartel más o menos compartido, porque por lo menos en la nota que nos manda la sala casi se habla tanto de Landevir como de Arsamandi, del trayecto de ambos grupos. Yo he sido más a Arsamandi que al otro grupo, el que es cabeza de cartel. Bueno, no sé si es cabeza o es que ya digo, es cartel compartido. El caso es que, por ejemplo... Cartel compartido. Por ejemplo, en la nota viene Landevir más Arsamandi. Así viene, o sea. El caso es que Landevir es una banda que en su día fue muy folk, luego ha pasado a otros derroteros un tanto más hard rock, sin perder el folk del todo. Y voy a ir con uno de los temas de los discos clásicos. En el 2006 editaban Sueños Celtas y me apetece rescatarlo. Estoy mirando un poquito al pasado con algunas bandas y en el caso de Landevir, como creo que ya teníamos bastante Un viaje en el tiempo, el que fue su anterior disco, pues quiero irme hacia ese disco. Igual no sonaba tan elegante como suena ahora la banda, pero tenía buenos temas, ¿no? Como es el caso de este Solo Tú, que desconozco si lo siguen tocando en directo o no, probablemente no, probablemente se centren ya más en la nueva época, con cambios en la formación, pero hoy me apetece rescatarlo. ¿Te parece que vayamos con ello? Por supuesto, Antonio. Y te decimos que el 25 de abril estarán Landevir y Arsamandi en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Vamos a escuchar este Solo Tú. Como digo, pertenece a su disco de 2006, el disco de Landevir, Sueños Celtas. We'll be right back. Es decir, que con el tiempo se han notado las producciones en los discos de Landeveer, pero es un buen tema, ¿eh?, este que hemos escuchado. Además, tiene cierto deje hard rockero a pesar de ese toque folk, ¿eh? También lo tiene. Por cierto, con la voz femenina de Cristina Sánchez, que es la voz que hemos escuchado. Y si te parece, Fran, antes de ir con los dos temas que hoy tengo por petición tuya, sí, pues vamos con Arsamandi, ¿no?, que yo sé que te gustan. Bien, claro. Y en este caso, curiosamente... en este tema que pertenece a su último disco, a Rumbo Norte, en este caso me vengo al presente, y por cierto, a ver si puedo sacar tiempo para una entrevista con Arsamandi antes de ese concierto del 25 de abril en la Urban Rock Concert de Gasteiz, intentando apoyar en la medida de lo posible las actuaciones de ambos grupos, y que la cita pues que salga como tiene que salir, que se pueda realizar bien y que tenga el público que se merece. Pero bueno, ya veremos, porque como este programa, sabéis, es en directo, hay que coordinar cosas y bueno, y vamos a ver qué es, si podemos conseguirlo. No prometo nada. De hecho, no tenía que haberlo ni anticipado. Estos son cosas de... Hay cosas que se van a estar moviendo, pero no podemos confirmarlo. Así que, en fin, a ver si lo conseguimos. El caso es que, casualmente, en este tema, en este Sin Mirar Atrás, también encontramos una colaboración de voz femenina por parte de Natalia Martín, que ha dejado su aportación en este disco de Arsamandi, y en este, Sin Mirar Atrás, pues como vais a poder comprobar, suena de esta manera. Os recordamos que los grupos estarán el 25 de abril en la Urban Rock Concert de Gasteiz, Landeveer más Arsamandi, y a ver si se llevan adelante como es debido, porque he visto por ahí alguna fecha que han tenido que suspender, y no me cabe duda que igual ha sido por poca presencia de público. Esperemos que en este caso pues no ocurra eso. A veces anima a la gente, hombre, que merece la pena. Desde luego que sí, noche de, digamos, de folk rock, pero con matices muy diferentes. Ya sabemos que los últimos discos de Landeveer son más hard rock, diría yo, aunque también siguen teniendo mucho elemento folk. Y en el caso de Arsamandi, pues ese toque autóctono castellano, que yo creo que les distingue de cualquier banda de folk metal, ¿no?, y de folk rock. Hombre, claro. Sí, además con el instrumento este castellano, ahora no me sale el nombre de... joder, el pito castellano. Suena bien eso, ¿eh? El pito castellano, nunca mejor dicho, que es como una flautita pequeña. Sí, el pito castellano, entre otros elementos que hacen de... Que se entienda bien lo del pito. Bueno. Que pitos castellanos hay muchos. Bueno, pues vamos a ir con este Sin Mirar Atrás, y como digo, Arsamandi y Landeveer, 25 de abril, Urban Rock Concert Gasteiz. estrellas. Buscaré. Pues ahí estaban Arsamandi. Y Fran, vamos a ir con una de las primeras bandas que es cosecha tuya, que tú me has pedido, que tú me has traído, que tú me has presentado y que te tengo que decir que sabes muy bien cómo ganarte la continuidad eterna en este programa, porque no necesitas de estas cosas, ¿eh? O sea, la tienes ganada, vamos a decirlo, vamos a dejarlo claro, ¿eh? Solo por la amistad, solo por el trato, solo por cómo me valoras, solo por la comprensión que me das también a lo largo de la semana, en el día a día, que estamos siempre en contacto, evidentemente, por mí puedes estar aquí toda la vida. Pero es que ya esto que vamos a poner ahora es... Y luego te has dado cuenta de las dos cosas que te he dicho, que ninguna tiene que ver, y las dos son auténticas obras maestras. Sí, pero yo sobre todo me voy a quedar con la primera que va a sonar. Ya. Es que, ya me supongo cuál es. A ver, Lex Legion. Es sí. Que yo no sabía de la formación de esta banda, que es reciente, o sea, han salido. Coño, pero es que es nueva, creo. Sí, sí, pero es que tú sabes los músicos que hay en esta banda. Coño, ¿por qué te lo he pasado? O sea, es que nos encontramos... Yo solo vi al batería de Scorpions, por dar una pista, y de los Motor, que es el mismo, vamos, que bueno, que estaban sí, los dos. Mickey D. Y ya cuando vi al cantante, vi al otro, digo, madre mía. Bueno, para mí... Hay otro nombre más importante que Scorpions y más importante que Motorhead. Diga lo que diga, bueno, para gusto los colores y no vamos a entrar a discutir como adolescentes, ¿no? Claro. Pero es que estamos hablando de que en esta banda nos encontramos a cuatro exmiembros de King Diamond de la época de finales de los 80. O sea, cuatro de ellos, por ejemplo, registraron el DEM de King Diamond. O sea, y luego se ha unido a ellos el vocalista Nils Karlsruhe de Pagan's Mind para terminar la banda, ¿no? Para terminar de dar forma a la banda. Y junto a ellos tenemos a Mickey D, Andy LaRocque, Pete Black y Al Pacino. O sea, cuatro músicos que han estado con King Diamond. Para mí todo lo que roza a King Diamond ya tiene algo divino o me da igual lo satánico. Es que tenemos el mismo gusto, te lo he dicho también, que me encanta. Joder, o sea, pero es que aparte te digo, cuando lo he visto he dicho, mira, menos mal. Vamos, te puedo decir que todo lo demás te lo valoro un montón, pero es que esto con esto te has ganado el cielo o el infierno, ya digo, no te voy a decir dónde prefieras estar, que dicen que los rockeros vamos al infierno, igual se está más calentito allí y se está mejor, que me lleven donde se esté mejor. Pues te lo agradezco y vamos a escuchar el primer single que nos presenta Lex Legion, como digo, es componentes de King Diamond, cierto deje precisamente a King Diamond, pero bueno, heavy metal clásico al fin y al cabo, y vamos a escuchar este Sleep Eternally, que es un temazo. Venga, vamos con ello, Fran. A por él. Bueno, Fran, pues me parece un gran tema de heavy metal. Es verdad, a ver, a estas alturas lo que tienen estas bandas es que sorprenderte no te van a sorprender, pero tampoco hace falta. De hecho, claro, hay un regustillo King Diamond en el tema, en esos agudos, en esos, bueno, esos virajes. En ese esos agudos muy bien hechos. Esos virajes muy bien hechos. Sí, sí, señor. En esas guitarras a veces que tienden como una especie de tela de araña también me recuerda, ¿no? O sea, hay un deje claro a King Diamond, pero también hay algo nuevo y se sigue haciendo buen heavy metal en pleno siglo XXI. El tema es que lo siguen haciendo los que mejor saben hacerlo, que son los de siempre. Claro. Bueno, y también hay bandas nuevas, ¿eh? Que lo hemos demostrado aquí en este programa, no, sin ir más lejos. Esto yo cuando lo he escuchado, cremita sin ver quién era. Después yo cuando lo vi, me informé, digo, ¡y va! Fíjate que yo necesito de colaboradores, de gente que me informe también a mí a su vez. Yo estoy aquí para intentar informar, pero es que se me pueden escapar muchas cosas, porque encima hoy en día cualquiera saca ya también discos igual, hasta aunque tengas un nombre, pero no sale de tu ámbito, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y cuesta llegar a... Claro, bueno, es imposible llegar a todo. Así que gracias por informarme, porque... A ver, me habría enterado, porque los medios de heavy metal pues ya se están haciendo ecos, un grupo con grandes nombres, pero igual hubiera tardado más, porque uno está en su día a día haciendo sus cosas y, claro, no puedes estar pendiente de toda la actualidad, evidentemente. Así que te agradezco que me hayas informado, porque no me ha informado ningún otro medio, me has informado tú. Me has dicho, oye, mira, pon esto. Luego ya he mirado yo quiénes eran y digo, coño. Digo, esto ¿cómo no lo voy a poner? Vamos, y de forma... Yo te digo lo que me gusta, hay cosas que no me gustan, pero esto cuando lo oí digo, joder, esto sí. De forma estelar, quedaros con el nombre de Les Legion, porque, bueno, a ver cómo son el resto de temas, pero puede ser un disco de los... Yo lo primero que vi, digo, voy a ver, no sea que hayan hecho discos y tal, y ya vi que no había nada por ahí, digo, joder, bueno, qué crema han hecho aquí. Y nos vamos a ir despidiendo y lo vamos a hacer con otro tema que nos traes tú, que en este caso es el nuevo trabajo de Social Distortion. Fíjate que a veces uno mezcla nombres, porque había visto que me habías mandado algo y te dice, me has mandado algo de Suicidal Tendencies, vamos, nada que ver. Estamos hablando de Social Distortion. Claro, por eso estuve claro. Yo, digo, joder. Me dices tú, pues no, a ver, esto es un grupo punk, fíjate que le conocí yo, punk rock, bien hecho, que yo les conocí a Antonio con el disco que se llamaba Social Distortion en los 90, y como siempre he ido a Wikipedia, digo, a ver, porque yo creo que será el primero, pues no, ni mucho menos. Tiene uno en el 83, otro en el 88, y en el del 90 que le conocí yo, pero después es que tienen... Otro disco más en el 92, otro en el 1996, otro en el 2004, que es el nombre más bonito porque es Sex, Love and Rock and Roll, o sea, sexo, amor y rock and roll, y otro también en el 2007 y otro en el 2011. ¿Y por qué no digo los nombres? Porque no quiero hablar mal en inglés. Pero bueno, este que yo les conocí, este es del último, lo último que han sacado ahora. Born to Kill, nuevo trabajo discográfico de Social Distortion, la banda californiana mítica formada en el año 1979. La verdad que yo no les he seguido muy de cerca, pero sí que sé que tienen 8 discos, creo que tienen, en total. Y después de 15 años, nuevo disco, así que hay que pincharlo. Y lo hacemos gracias a ti, Fran. Y con ello nos despedimos. Gracias por haber estado aquí. Un placer, Antonio. Como siempre, encantadísimo de que estés pendiente del programa, de participar. Que ya sabes que el programa es tuyo también, aunque te doy esas alas y esa libertad para que entres, salgas como más cómodo te sea cuando quieras, ¿vale? O sea, ya sabes que eres un alma libre totalmente y las puertas siempre abiertas. Y gracias por la aportación que haces, ¿de acuerdo? Gracias a ti, Antonio. Gracias a ti y este sábado que nos estaremos para el siguiente, si no pasa nada, estaremos ahí con café. De acuerdo, pues venga, vamos con... Ya sabes, como aparezca alguno por ahí, lo mismo aparecemos con una taza de chocolate. Y el miércoles que viene por aquí estaremos también, ya hablaremos, ¿vale? Hablamos. Venga, hecho. Born to Kill, Social Distortion para acabar. Hasta otra. Pasad buena semana. Agur. Buena Semana Santa a todos. Agur. Igualmente a todos.